día. Oh, guárdame y que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. De cuántas faltas hoy he cometido, contigo, con el prójimo y conmigo. Perdóname, mi Dios, por tu hijo amado, y haz que mi sueño pueda ser tranquilo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados no cierren dulce sueño, un sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar, mi dueño. Enséñame a vivir que no me espante reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados no cierren dulce sueño, un sueño en que vigor puedas prestarme para ser